El 5 y 6 de enero de 1936 va a comenzar una huelga en la ciudad de Buenos Aires que realmente va a sacudir la ciudad durante los días siguientes. Una huelga muy importante en la historia del movimiento obrero que va a dejar una cantidad de enseñanzas. Nos estamos refiriendo a la gran huelga de la construcción de 1936. Pero antes de meternos en esa gran huelga para tratar de describirla y de alguna manera analizarla, sacar las conclusiones importantes que hoy puedan servirnos, además digamos, de tratar de entender las polémicas, ¿no?, que se desarrollaban en el curso de esa huelga y los elementos nuevos que se incorporan, vamos a tratar de dar un panorama del contexto que es muy importante considerar, ¿no es cierto? La década del 30, bueno, va a estar marcada en primer lugar por el gran crack de la bolsa de Wall Street en el año 29, que produce la caída de las economías a nivel mundial, de lo cual, por supuesto, la Argentina no está al margen, ¿no? La Argentina sufre ese impacto. Las primeras, digamos, manifestaciones de eso son crisis en el campo, porque bajan estrepitosamente el precio de los productos primarios argentinos a nivel internacional, lo cual produce en el campo gran desocupación del peonaje rural que se va a trasladar entonces a las ciudades en busca de trabajo y de solucionar un poco esa situación. Las ciudades, se van a transformar, son ciudades sobre todo Buenos Aires, Rosario, Córdoba, de miles de trabajadores que se desplazan buscando trabajo, ollas populares para tratar de paliar el hambre. La primera concentración cercana a Retiro de lo que después vamos a llamar villas miserias, la villa desocupación, bueno, esos conglomerados pobres que son consecuencia de este éxodo rural en primer lugar. Por otro lado, bueno, gran desocupación, mucho hambre, eso va a asignar los primeros años de la década del 30. Pero además, digamos, se van a profundizar condiciones en el plano de la estructura económica bastante diferentes de lo que había asignado todo el periodo anterior. El periodo anterior estaba, digamos, el modelo de acumulación dominante era el modelo llamado agroexportador, donde la Argentina producía bienes primarios, trigo, carnes, que exportaba fundamentalmente a Gran Bretaña, que a su vez tenía sus inversiones en frigoríficos, ferrocarriles y empréstitos, ¿no es cierto? Básicamente esa relación va a quebrarse en estos años y va a comenzar a cobrar mucha importancia ya en la década del 20, pero ahora en los primeros años del año de los años 30 va a cobrar mucho mayor impulso, un proceso de industrialización en la Argentina, un proceso de sustituir importaciones que, debido a las crisis mundiales, no llegan a la Argentina. Y este va a ser el modelo dominante en adelante durante varios años. Este proceso va a estar acompañado o signado por la llegada de numerosas empresas extranjeras, fundamentalmente de capital estadounidense. Estos capitales van a ser una gran competencia para el imperialismo inglés. En los primeros años se van a instalar los mismos frigoríficos, pero con tecnologías más avanzadas, con otras modalidades de trabajo. Y además, esta modalidad de inversión va a cambiar sustancialmente porque van a comenzar a llegar grandes empresas que van a aglutinar miles de obreros que son filiales, ¿no?, o especies de sucursales de las casas matrices en los lugares de origen. En estos años se van a instalar por lo menos más de 30 grandes empresas. Entre ellas, Colgate Palmolive, digamos, las primeras empresas norteamericanas ya habían venido en la década anterior y sobre todo en el área textil y químicas. Estas se van a desarrollar mucho ahora, pero además van a venir en otros rubros, por ejemplo el caucho, ¿no? Va a venir Firestone, Pirelli, Goodyear, es decir, las tres grandes empresas que aún hoy están en ese rubro, pero van a venir también en la metalurgia, va a venir Camea, va a venir RCA Víctor, bueno, una lista bastante larga de estas inversiones. Con esta nueva modalidad, es decir, instalan la fábrica aquí y van a congregar muchos trabajadores. Además, digamos, a mediados de la década, por primera vez el PBI va a tener una composición de la industria que supera ligeramente a el agro. Esto podríamos decir en el plano de la economía es lo sobresaliente. La instalación de monopolios, grandes monopolios, que van a, digamos, darle a la economía un carácter diferente, no solo industrial, sino también ya se produce una extranjerización de esa economía y grandes fábricas, grandes monopolios que se instalan como grandes fábricas en la Argentina. Eso por un lado. En el plano político, 1930 va a iniciar los golpes de Estado en la Argentina. En 1930, el 6 de septiembre, el general Uriburu, de tendencias de ideología declaradamente fascista, le va a dar el golpe al gobierno de Irigoyen. Va a caer así el segundo gobierno de Irigoyen a través de un golpe de Estado. Lamentable hecho que va a tener luego sus réplicas, numerosas réplicas a lo largo de los años siguientes. Su proyecto era un proyecto fascista, corporativista, pero esto no tiene eco en el resto de sectores del ejército y al cabo de un año, poco más de un año, por elecciones fraudulentas, va a asumir el general Justo. Y completar, digamos, un periodo con las formalidades de una república burguesa. La llegada, de todas maneras, de Uriburu al gobierno va a instalar y va a dar fuerte impulso a una serie de organizaciones fascistas que se venían desarrollando en los años anteriores, entre otras la Legión Cívica, pero hay varias, pero les va a dar mucho impulso y las va a legalizar, porque la Legión Cívica, por ejemplo, va a ser considerada como una especie de reserva del ejército y va a contar con los cuarteles para poder entrenarse y también dotarse de armas. Van a hacer un desfile público de 10.000 personas, es decir, van a circular con toda libertad y en muchos casos van a hacer combates en las calles, sobre todo con los trabajadores o con militantes políticos. Es decir, un momento también muy difícil, esos primeros años del año 30 o toda la década, donde se despliegan estos sectores nacionalistas de derecha. Pero a su vez, esto va a generar tanto estas posiciones fascistas como las posiciones como la instalación de los monopolios, también va a generar el surgimiento de grupos y sentimientos antiimperialistas de izquierda, podríamos decir. O sea, las dos cosas, ¿no? Bueno, el general Justo va a instalar una democracia fraudulenta que de alguna manera reproduce la república oligárquica previa a la apertura que significó el gobierno de Irigoyen, ¿no? Elegido en elecciones libres. El gobierno de Justo va a ser lo que ellos mismos van a llamar el fraude patriótico, es decir, el fraude, la necesidad del fraude, según estos sectores oligárquicos, porque el país no estaba en condiciones de tener otro tipo de elecciones. No van a aparecer, bueno, todas las ideas del voto censitario, es decir, el voto elitista, ¿no? Es decir, que no todas las personas van a tratar de eliminar el voto universal, etc. Paralelo a esto, se va a dar una gran intensificación de la represión política. y por supuesto sindical, ¿no? Va a, además de estar, primero que una de las primeras medidas de Uriburu va a ser aplicar la pena de muerte a tres anarquistas, Di Giovanni, Scarfò y Penina. Después van a aplicarle a otros anarquistas también la pena de muerte. Van a utilizar a todo trapo el penal de Ezeiza, de Ushuaia, que es un penal de alta seguridad, un penal totalmente alejado, alejado del mundo, ¿no es cierto? Ushuaia es el lugar más austral del mundo, donde regía un sistema prácticamente de exterminio de los presos, ¿no? Por el trabajo forzado, por el frío, por el hambre, por las grandes palizas que recibían los militantes que iban a parar allá. Pero además de eso, se aplica con todo la ley de residencia, una ley que es promulgada a principios del siglo 1902-1903, que implicaba que cualquier persona encontrada en movilizaciones o que se le acusaba de algún tipo de militancia sindical era deportado, si era extranjero, inmediatamente a sus patrias de origen, lo cual en muchos casos significaba entregarlos al fascismo que reinaba en algunos países europeos. A esto se suma que existe durante este periodo una propuesta de ley de persecución al comunismo que está planteada por un senador, Sánchez Orondo, que tiene la primera sanción en el Senado, luego no es aprobada en diputados, por lo tanto no llega a ser ley, pero digamos que muestra, ¿no?, el clima y por parte del Estado un uso permanente de la cuestión legal, podríamos decir, para el encarcelamiento de los activistas y militantes populares, que era la figura de la asociación ilícita. A través de la figura de la asociación ilícita, cuando se encontraban tres personas, digamos, reunidas o se les inventaba o porque estaban con material de propaganda o lo que fuera, podían ser encarceladas. Y finalmente, el método de la desaparición, ¿no? Durante estos años desaparecen militantes populares directamente. La tortura, que es sistemáticamente aplicada a los militantes populares desde tiempo antes, como metodología policial, va a culminar en muchos casos con el exterminio a partir de la desaparición de esos militantes. Es decir, si bien la desaparición de personas ya se registra durante la semana trágica de 1919, donde hay por lo menos registrados unas 55 personas desaparecidas en medio del conflicto, ahora, digamos, también en esta década va a ser una práctica. Es decir, que todas estas cuestiones represivas tienen una historia, ¿no es cierto?, en la Argentina. Bueno, este es un poco el panorama institucional, si se quiere, y dentro del movimiento obrero es necesario puntualizar algunas cosas. Podemos decir que comienza en la década del 30 un declive casi ineludible, casi, digamos, definitivo de la influencia anarquista en las filas obreras. Ya, digamos, la década anterior había mostrado con claridad las diferencias en el seno del anarquismo y si se quiere, las condiciones nuevas que plantean las modalidades de la economía, inclusive el tipo de obrero que ahora ya no va a nutrir las fábricas, la inmigración, sino los mismos obreros o peones del campo que vienen a la ciudad, que son argentinos, y una serie de condiciones que están cambiando en cuanto a la instalación de los monopolios, la extranjerización de la economía, el peso que empieza a tener las grandes fábricas. Bueno, esto de alguna manera no es percibido por el anarquismo y que va a mantenerse firme en sus propuestas iniciales, que después las vamos a analizar más detenidamente. Además, ha sufrido muchísima represión, ha sufrido muchísima deportación las filas anarquistas, y la verdad es que se encuentran muy diezmadas y muy debilitadas. Lo que ha comenzado a aparecer es un sector, incluso dentro del anarquista, llamado la tendencia sindicalista, que va a empezar a ver, digamos, la institucionalización del movimiento obrero como una perspectiva, en el sentido de que ya está admitiendo el arbitraje estatal, por ejemplo, y la conformación fuerte de los sindicatos como eje de la política. A todo esto, digamos, se va a sumar en la década del 20 un sector que va a surgir de producto de la Revolución Rusa en el seno del Partido Socialista Argentino, que va a ser el Partido Comunista Argentino. Este Partido Comunista, con clara orientación bolchevique, marxista, va a lanzarse durante la década del 20 a instalarse en determinadas fábricas para poder crecer adentro de fábrica, con metodologías y caracterizaciones nuevas. En la década del 30, este accionar decidido sobre las fábricas del Partido Comunista va a tener un crecimiento muy considerable. Va a ser un actor que aparece, un actor importante, sobre todo instalado en determinadas ramas de la industria, ¿no? Especialmente en el calzado, textil, en la madera, en los metalúrgicos y en la construcción. Bueno, en este panorama va a aparecer un pequeño grupo liderado por Badaraco, un anarquista también, pero que va a constituir un grupo con características muy particulares y muy interesantes, que va a ser la Alianza Obrera Espartacus, de la cual también vamos a hablar en el próximo encuentro, porque vale la pena desmenuzar un poquito sus posiciones. Bueno, hasta aquí un abuelo muy, muy, muy general, un cierto panorama de contexto en el cual se va a desarrollar la gran huelga de enero de 1936, la huelga de la construcción. Nos vemos en el próximo.